Línea a Javier Dalmás, que es productor ganadero, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Arroyo Negro. Dalmás, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntenos primero, ayúdenos a ubicarnos exactamente dónde está esa zona. Bien, estamos justamente entre Paysandú y Río Negro, del lado de Paysandú y a unos 20 kilómetros al sureste de las localidades que fueron más conocidas en estos días, como Piedras Coloradas, Algorta, Orgoroso, que fueron los centros poblados a los que el fuego prácticamente los rodeó, ¿no? Claro. Arroyo Negro. Esta es nuestra ubicación geográfica. Claro, Arroyo Negro es una zona rural, digamos, de establecimientos rurales. Es una zona, una colonia de pequeños productores rurales, generalmente ganaderos, y que tiene como centro un pequeño medir de 20 y tantas casas, como centro poblado. Esa es la caracterización, digamos, de la zona, pequeños Ajá. productores y es una colonia de 100 y tantos de años de formada. Claro. ¿Desde cuándo está usted ahí? Y bueno, yo nací acá, tengo 49 años, así que bueno, tengo unos cuantos años en el entorno. O sea que ya viene una tradición familiar la actividad también. Sí, desde mi abuelo, que junto a otro grupo de vecinos de Colonia decidieron migrar al norte buscando nuevos horizontes allá en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, desde esa época mi familia está acá, en esta zona. ¿Y qué tipo, dentro de la ganadería, qué actividad desarrolla? ¿Qué ganado? En general somos criadores, o sea, producimos terneros que los vendemos al destete, como se dice, para que el resto de la cadena cárnica los engorde, los críe, y ovejas, como un rubro que complementa la ganadería vacuna, y algunos de los productores hacen algo de chacra, digamos, de cultivos. Pero básicamente ganadería. ¿Y les ha tocado entonces en estos años empezar esa, de alguna manera, la convivencia con la forestación? Sí, claro. Y es convivencia, ¿no? Digo, porque tenemos relación de negocios, digamos, con la forestación desde el momento en que, como somos pequeños productores, y la forestación fue rodeando, digamos, la colonia. Bueno, nosotros, si queremos algo de escala como productores, tenemos que pastorear animales, pagamos pastoreo, pagamos por tener nuestros animales en los predios forestados, ¿no? Digo, entonces convivimos en eso y convivimos con un sistema forestal que va avanzando sobre la producción agropecuaria en general, ¿no? Digo, claro. Ese es el tipo de convivencia que tenemos. Claro. ¿Están rodeados, podemos decir, Arroyo Negro, están rodeados por la forestación? Y sí, en un 70% del círculo, digamos, estamos rodeados. Nos quedaba una salida hacia el oeste, digamos, que podíamos evacuar hacia ahí cuando lo más crítico del incendio, que no está forestado, pero estamos, sí, rodeados. De hecho, la colonia hoy por hoy es la mitad de lo que supo ser en su momento. El resto de la colonia está abajo de los árboles. ¿Y han sentido cambios de esas cosas que se dicen de la forestación, por ejemplo, con eucaliptus, de, por ejemplo, las fuentes de agua? Sí, en particular, sí, claro, los pozos artesanales, los de balde, que se dicen más superficiales, esos se han ido secando con los años, obligando a hacer perforaciones más profundas, porque hay que ir a napas más profundas para encontrar agua. Y después también hasta en los campos se observan los bajos, las zonas más bajas, que en épocas de seca como esta son donde el campo permanece más verde porque es una zona más húmeda. Cuando esos bajos quedan rodeados de deforestación, es evidente cómo se secan más rápido en épocas de déficit hídrico, ¿no? Como esto. Entonces, en lo superficial y en lo profundo, hay cambios sustanciales, sí, claramente. O sea, podríamos decir, en este momento, en esta época de sequía, si no estuviera ese desarrollo de la forestación, habría menos ese vaciamiento de fuentes de agua, se daría menos, lógicamente. Sí, nosotros, por supuesto, que es la observación empírica, tenemos generaciones al estar acá, conocemos nuestros campos, ¿no? También tengo entendido, hay estudios que avalan eso, pero nosotros, desde lo empírico, desde la observación, podemos sostener eso, sí, porque justamente tenemos 100 años en estos campos. Javier, ¿y cómo han hecho para enfrentar esta realidad, para seguir justamente trabajando en el campo? Bueno, fueron unos días que yo creo que van a quedar, por supuesto, grabados a fuego en la memoria personal de cada uno y a fuego en la comunidad, ¿no? Porque tenemos como las dos cosas, el yin y el yang, como quien dice, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Fue terrible el enfrentar un incendio, no teníamos experiencia al respecto, aunque sabíamos que nos iba a llegar el día porque era algo previsible. Y lo positivo de una comunidad que con toda esa trayectoria tenemos muchos años de organización como sociedad civil, una sociedad fomento y organizaciones de eventos deportivos y demás que hacen que haya toda una trayectoria de las bases, digamos, sociales en lo que tiene que ver con organizaciones. Entonces, cuando llegó el incendio y quedamos solos porque todo lo que era bomberos estaba concentrado en defender los pueblos que estaban rodeados, deforestación hasta la puerta de las casas, como Algorta, Piedras Coloradas, Orgoroso. En un momento el fuego que estaba a unos 5 kilómetros de nuestra colonia cambió el viento y empezó a avanzar rápidamente hacia nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros que ya estábamos trabajando hace días como voluntarios en la zona, llamamos a bomberos y claro, la respuesta fue no tenemos posibilidad de enviarle apoyo, los vamos a defender cuando esté llegando al pueblo. Pero eso significaba que nos quemaban los campos y los animales y demás, ¿no? Y cultivos. Entonces, bueno, esa base que ya existía de estar organizado nos permitió establecer una línea y el conocimiento de los campos, ¿no? Claro. Forestados y demás. Establecer una línea donde poder presentar o enfrentar el fuego cuando llegara. Y ahí nos atrincheramos, para usar algún término para que se entienda. Claro. Y llevamos nuestra maquinaria, los tractores con las cisternas que se usan en la agricultura para transportar agua, los tractores con los arados o con las disqueras para poder hacer cortafuegos, y se movilizó todito, el pueblo y la sociedad toda, y éramos como ciento y tanto de personas y logramos sostener ese frente que nos habíamos propuesto. ¿Cuándo empezó para ustedes todo esto, Javier? El mismo día que explotó el camioncito de los videos donde se ve que comienza, que fue el miércoles en la tarde, de la semana pasada. Claro. Desde ahí estuvimos en el combate, primero muy lejos, aportando lo que podíamos, y nos fuimos acercando y fuimos agarrando, tomando experiencia, ¿no? Porque en esos dos días que estuvimos ayudando lejos aprendimos mucho, porque no teníamos experiencia, aprendimos a hacer cortafuegos, aprendimos a hacer contrafuegos o para quemar zonas para que cuando llegue el incendio se detenga allí. Y bueno, nos fuimos puliendo un poco, y cuando, bueno, tuvimos esa sensación de que estábamos solos por las nuestras y se nos venía, pudimos establecer ese frente y pudimos sostenerlo con esa experiencia que fuimos desarrollando y un poco de criterio y sentido común. Y y dejar todo en la cancha, porque digo, fue así, claro. Digo, fueron 3 días que no se durmió, que no se comió, que eso estuvo ahí. ¿A cuánto estaba el fuego de ustedes de la zona de Arroyo Negro? El fuego, el perímetro ese que establecimos, lo establecimos en el borde exterior de la colonia, inclusive ya dentro de la zona forestada, porque dijimos, bueno, ahí había unos caminos que los limpiamos y dijimos, bueno, esta zona acá es lo que podemos mantener. Y eso nos permitió frenarlo al borde de donde empiezan los campos de los productores de la colonia, y nos permitió también indirectamente salvar algunos cientos de hectáreas de forestación y nuestros campos, ¿no? Y nuestro medio de vida, porque esos campos son, para un pequeño productor rural, la posibilidad de seguir o no viviendo en el campo. Claro. En ningún momento entonces ustedes contaron con ni con presencia o asesoramiento, digamos, de bomberos. Y no, en esos momentos nosotros quedamos solos, ¿no? Por supuesto que las forestales ya habían demostrado estar totalmente superadas desde el primer momento, y a ese momento no estaban, no tenían nada para aportar, y bomberos tampoco, ¿no? Consideremos que digo que bomberos es algo que se sostiene con el aporte de los impuestos de todos los uruguayos, y no puede generar no entiendo, no se le puede pedir a bomberos que tenga un cuerpo de bomberos acorde a la dimensión de la masa forestal que hay. Eso es responsabilidad de las forestales, claro. Entiendo, ¿no? Porque nosotros con otros impuestos tenemos que tener un cuerpo de bomberos capaz de defender las casas en las ciudades, los incendios en alguna fábrica, los incendios de algún pastizal, que son fáciles de controlar, pero las masas forestales requieren una inversión en equipamientos que tienen que afrontar las forestales. Me parece una cuestión de lógica, ¿no? Claro, claro. Porque es un fuego totalmente diferente, que requiere una inversión mucho mayor en el control, no es lo mismo. Así que no se le puede cargar las tintas a los bomberos, me parece. No, claro, está claro, eso está claro. ¿Qué empresas son, si están identificadas, Javier, las que están ahí en el entorno de Arroyo Negro? Las que estuvieron involucradas en el incendio, principalmente Montes del Plata, Caja Notarial y Forestal Oriental. Ajá. Esas son las tres principales empresas, por algunos cultivos privados, pero no el 90%, podríamos decir, de lo que se quemó tiene que ver con esas empresas. Claro. ¿Y hubo contacto de ellos o enviaron gente para ayudarlos? ¿Algún tipo de ayuda recibieron de las empresas? El primer día se movilizaron en la zona donde nosotros fuimos a colaborar. Estamos hablando a 10 kilómetros de la colonia, lejos, cuando todavía... Bueno, nosotros queríamos ir porque sabíamos que el problema nos iba a llegar. Ahí ese primer día, sí, hubo algunos ingenieros de las forestales recorriendo los caminos internos y viendo dónde estaban los focos, pero no tenían más que eso, que la presencia de algunas cuadrillas de gente con mochilas de agua, ¿no? De las forestales, pero fue ese primer día y éramos mucho más voluntarios los que andábamos en la vuelta que el porte de las forestales, y después desaparecieron. Claro. No los vimos más. Javier, ¿y esto puede cambiar de quien más después de lo que ocurrió? ¿Puede haber algún servicio mejor? ¿Cómo se puede encarar lo que se viene? Bueno, yo creo que acá, digo, un poco lo que estuvimos analizando los vecinos, esto tiene que servir para realmente hincarle el diente a un tema que este último año ha estado un poco más en la palestra pública, digamos, ¿no? Que es un tema de la forestación y las regulaciones. Con el tema de la ley que se presentó por parte de Cabildo Abierto, después el veto presidencial, sí. Y demás, estamos viendo que el tema de forestación requiere un debate. Y en ese debate hay que poner, aparte de lo que proponían en la ley presentada en el Parlamento y que se discutió, y votaba, y, hay que incorporar muchas medidas que tienen que ver con seguridad. Digo, a modo de ejemplo, ¿no? Digo, los cortafuegos, que es una franja que hay entre partes del bosque, no del monte, digamos, que son zonas donde tiene que estar limpio, sin vegetación, sin malezas, porque es donde si se supone que si viene avanzando el frente de fuego, se le puede detener ahí, o al menos ofrecer una resistencia. Bueno, no, cuando íbamos a trabajar los cortafuegos nos encontrábamos con malezas de un metro, metro y pico de alto, que pasaba el fuego de largo y no había forma de pararlo. O sea, eso que requiere un costo de mantenimiento porque requiere pasar rotativa y mantenerlo controlado, no existió en gran parte de los campos que se quemaron. Digo, podría decir que la excepción fue alguna zona nada más, pero las generales eran esas. O cuestiones a mejorar, como las distancias con respecto a los pueblos. Digo, es necesario, tiene lógica comprometer la vida de miles de habitantes, que son pueblos que están rodeados de forestación hasta al lado de las casas, que no tienen vías de escape, porque si los rodea el incendio no tienen para dónde salir. Se transforma en una trampa mortal la forestación. En una trampa mortal, exactamente. Entonces, creo que en eso de por dónde seguimos, bueno, no puede quedar en el veto presidencial. Esto creo que es algo que la sociedad civil está reclamando, es algo que la gente está tomando conciencia de que la forestación va a seguir existiendo, es un rubro que el país asumió y bueno, y en eso hay compromisos y tenemos que aprender a convivir. Nadie está diciendo que no se foreste o que se corten los montes. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber regulaciones. Y acá las regulaciones que defiendan un poco la producción agropecuaria, claro, a los pequeños productores que queremos permanecer en el medio y que no tenemos los mismos subsidios que tiene la forestación. Y tiene que haber, a partir de este último evento que fue el incendio, tienen que venir fuertes regulaciones que nos den seguridad. A modo de ejemplo, creo que, no sé, circulaba mucho en las redes la explosión del camioncito que originó el fuego, creo que fue viral eso, ¿no? Sí. Bueno, lo que la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe, es que ese camioncito que explotó lo hizo en la ruta a 800 metros del centro de acopio de Montes del Plata. El centro de acopio es una gran explanada de hectáreas de superficie donde Montes del Plata acopia madera para después enviarla a la planta de celulosa. Ese acopio de madera, por supuesto, tiene elementos de control de incendios, ¿no? Porque hay un volumen importantísimo de madera, tienen cuadrilla de gente, tienen guardia. Pues no, el camioncito explotó a 700 metros de ese centro de acopio y no pudieron controlar un fuego que comenzó siendo un fuego de pasto en la banquina del camino. Claro. Entonces, ¿ni el camioncito tenía extinguidor entonces? ¿O qué? ¿O no funcionó? Por ejemplo. No sé qué le pasó al camioncito. No me interesa qué le pasó al camioncito, porque le pudo pasar una desgracia como cualquiera, se incendió. A mí lo que me preocupa es que ocurrió a 700 metros del centro de acopio en Monte del Plata, donde tienen cuadrillas para control de incendios y no pudieron responder de forma adecuada, y ahí se originó el incendio que quemó 10.000 hectáreas en la zona. Claro. Y que comprometió la vida de un montón de gente y los medios de vida de un montón de gente. Eso es lo que no nos da seguridad a nosotros, que si esto no se toman medidas genuinas, profundas, que atiendan mismo al origen del problema, que esto no sea una cosa que va a terminar en desgracia, feas. Claro. Y bueno, a ese es el punto al que no se tiene que llegar, y esa es la discusión que hay que dar, y ahí el Parlamento y demás, bueno, tienen que tener lugar, y la sociedad civil también. Exacto, tiene que ser escuchada. Exacto. Yo te decía lo del camioncito o camioneta porque en ese contexto de los riesgos en medio de la forestación, todo debe preverse hasta que los vehículos, los hechos lo están demostrando, que pueden ser un foco inicial de un incendio, deben tener las medidas que, en caso de que pase eso, poder terminar con un foco de incendio enseguida. Pero te leo un mensaje de Héctor, un oyente, que escribe desde el buceo, que dice: pregunto, ¿estas forestales del primer mundo y las cajas bancarias de profesionales no vigilan, no limpian, no tienen equipos de extensión suficientes? ¿Tienen seguro o nosotros tendremos que hacer todo e indemnizar todo?, dice Héctor. Bueno, deben tenerlo, ¿no? Deben tener seguro. Bueno, ellos tienen, supongo, sus seguros que cubren las plantaciones. Eso no tengo una confirmación, pero digo, así funciona el mundo. Esas empresas grandes, no forestas, no invierten sin invertir en seguros, porque justamente es así. Y el oyente nombró la caja bancaria, y la caja bancaria es una de las empresas más responsables en la zona, porque es la que tiene más limpios los montes. Se comprobó ahora en el incendio cuando pasó, y los cortafuegos y demás, y la caja bancaria fue una de las que dio la primera alerta, porque también tienen su sistema de vigilancia, y bueno, no pudo hacer otra cosa, porque está también a 25 kilómetros donde sucedió el origen del incendio. Bueno, Javier, nosotros una de las cosas que quedó más en evidencia es que, bueno, como país decidimos forestar, decidimos darle un lugar importante a la forestación y favorecimos eso. Pero eso no vino acompañado de algo, justamente como preguntaba, como consultaba el oyente, ¿no? Claro. Digo, en un primer mundo nosotros escuchamos siempre hablar de que en estos casos donde existe mucha forestación, hay protocolos establecidos previamente a un incendio para establecer las medidas y los roles que cumple cada uno, los roles que cumple el municipio, los roles que cumple el bombero, los roles que van a cumplir la sociedad civil como nosotros que fuimos voluntarios, los roles que tienen las empresas forestales. Y eso está establecido desde antes, y inclusive se hacen simulacros y se actualizan a poco tiempo. Entonces, cuando ocurre el evento, todo está previsto y bueno, y se puede actuar en forma más organizada. Acá campeó la desorganización. Claro. Y responder con desorganización a un incendio de 10.000 hectáreas no es eficiente. Muy bien. Javier, muchas gracias por este testimonio, por ayudarnos a acercarnos más a la realidad de lo que han vivido ustedes. Quedamos a la orden para seguir difundiendo la problemática, la lucha que llevan adelante ustedes por salir adelante en medio de esa realidad rodeados de la forestación. Te agradecemos este tiempo para Radio Centenario. Bueno, un gusto y gracias, porque esto es importante para nosotros, llegar a la opinión pública. Exactamente, y nosotros estamos formando parte de esa lucha para que la gente vea esta realidad. Gracias, hasta cualquier momento, Javier. Bueno, a las órdenes, saludos a todos.